que las repeticiones pues por el momento 4:30 de la mañana los martes y los viernes a las 11 de la noche. Y tenemos correo, Facebook, Twitter e incluso podcast en la página web de Radio Topo, www.radiotopo.org. Que aunque sea aniversario, pues seguimos con la costumbre de empezar con el grupo que acabamos el programa pasado. Y en este caso pues serán los Tensión de este Madrid. Y vamos a poner el tema No des tu brazo a torcer. Pues venga, los Tensión de este Madrid, aquí en Novedades Decadentes en Radio Topo. ¡Novedades decadentes! Venga, vamos con el aniversario. los Mármol, que sonaron, si no fue en el primer programa, en el segundo. Pues desde Bilbao, Mármol, tienen tu sangre. Ángeles, California, con el nuevo trabajo de Automatic, que lo pusimos este otoño también. La portada más fea del año, acordaros. We'll be right back.

sigues aquí en Radio Topo en el 101.8 de la FM y esto sigue siendo Novedades Decadentes, más decadentes que nunca, en nuestro aniversario. Y bueno, los que suenan son los Algiers desde Atlanta, Georgia, que sonarán hace bien poquito en el programa. Should've known I seen it inside and outside time. Wow. 7-8 Harlem rapping, starlet with 10 holes, they're down in 50 gold. Abomination and fornication untold. I see the harlot stumble, and yeah, you see, but you don't hear me though. What an executioner's got you laughing. Get all this to the hour, I set your house on fire. Shoot it, screaming out, bring your luck, you'll know that you ain't know. It's too late to change the time now. Too late to keep the past coming. Put it up, seat it up, the catacombs will watch you fall. Put it up, seat it up, get it. Catacombs, watch you fall. Pull up, seal up, get with me. Catacombs, watch you fall. pues nada, aquí estamos. Abre tu corazón. Javier y yo, Ainhoa. Para daros un saludo a la gente que escucháis este programa, bueno, a toda la gente que escucháis Radio Topo. Este segmento que se llama Sé de un lugar. Y os hablamos desde Radio Alegría Libertaria. Como queríamos hablar de algo de Zaragoza por el lugar, claro, yo sé de un lugar que es Zaragoza. Hola a toda la gente que nos escucháis en Novedades Decadentes. Por los suelos. Aquí vamos con la segunda aportación, ¿no? Mira, ahora que he dicho por los suelos también tiene algo que ver con eso. Vamos a hablar, porque vamos a hablar de una cosa que la radio debería ser lo inmanente, aunque luego no es así, porque en la radio se lee o se aprende de memoria en muchas ocasiones. Antiguamente no, pero ahora hay poco espacio para la improvisación. Eso es. ¿Eh? ¿Ves? ¿Por qué? Porque te quedas y entonces eso no queda elegante, no queda bonito. Claro. Lo que está preparado, que tú preparas qué es lo que vas a hablar y todo eso, te queda todo perfecto. Y por eso es que se va matando la oralidad. Porque todo tiene que estar bien organizado, las ideas, hay que pensar bien lo que vamos a decir. Pues aquí hemos estado un rato bastante largo, ¿no? Preparando este sé de un lugar, que no hemos dicho de qué lugares vamos a hablar. Claro. Bueno, pues como veis, vamos a hablar sobre la oralidad. Y también sobre la escrituralidad, pero bueno, sobre la oralidad y la escrituralidad, por cosas que hemos ido aprendiendo con gente con la que nos hemos ido encontrando, sobre todo en Andalucía Occidental, en Euskadi, en el País Vasco, en Canarias, en México, y también hace no mucho por el Alentejo portugués, caminando por el Alentejo portugués. Entonces hoy os invitamos a que nos acompañéis a un viaje al Alentejo portugués y a sus tascas y sus plazas, que fue donde vivimos parte de lo que vamos a contar ahora. La semana pasada fue el aniversario de la muerte de Miguel Hernández. Abre tu corazón. Y queríamos contar algunas cosas que, bueno, de alguna manera se puede decir que empiezan en Madrid o que empiezan en Monóvar. Sé de un lugar. No se sabe muy bien dónde empieza esta historia, en qué lugar. Bueno, y además tiene varias vueltas. Porque a mí me la contaron en Madrid y luego me la confirmaron unas personas de Monóvar.

después de los compis Ainhoa y Javier, con su sede un lugar. Después de la pausa, pues vamos con la sección Mini Vintage. Y como esta es la semana donde ha sido el Blue Monday, pues los New Order, con su blog. Ya sabéis, New Order, pues el grupo posterior de Joy Division, sin el cantante, claro, y que van a sonar aquí en Novedades Decadentes, en el 101.8 de la FM, que es Radio Topo. Pues eso, hoy en la sección Mini Vintage, New Order, Blue Monday. cuanto peor, mejor para todos, y cuanto peor para todos, mejor. Venga, vamos con más. Un poquito de ruido con Paradoxka, desde Hungría. De lo mejor del punk de este año. ¿Cómo está el barrio? ¡Qué barbaridad! De Radio Topo, que después de unos años pues me vais a oír por aquí en tu programa. Novedades decadentes, cada 15 días o así os hablaré de cine que haya visto o que os quiera recomendar del pasado, del presente o de los estrenos. Pues eso, vamos a hablar de cine. De cine del que están haciendo ahora, de cine de todos los tiempos, de festivales de cine y cortometrajes. Pues cada 15 días pues hablaremos un rato de cine. Que contéis los oyentes de que cada 15 días hablaremos de cine en Cinerit. Bueno, pues no podía faltar el Cine Rick en el aniversario. Por problemas del directo, pues no lo hemos podido tener en directo a Santi Rick, pero que promete volver, aunque sea temporalmente. Pues eso, que próximamente tendréis a Cine Rick aquí en Novedades Decadentes. Y ya casi despidiendo el programa con This Division desde Portland, Oregón. Ha sido el aniversario discreto de Novedades Decadentes aquí en Radio Topo en el 101.8 de la FM, y que nos despedimos con Grupo del Estado y con Grupo de Aquí, con nos despedimos con No Hablamos, con Managers, que nos han dicho que van a sacar nuevo disco. Pues eso, ahí os quedáis con No Hablamos, con Managers, y un besazo bien gordo. De vez en cuando, alguna instalación. Ir del fotocall al underground, del underground al fotocall. No se me da tan mal. Toda aspiración pasa por no ser ni parecido al resto. Me pulo en presupuesto de paradoja cultural. José, una cosita te voy a decir, y que no te sepa mal. Carapolla, carapolla, carapolla, carapolla, carapolla, carapolla, carapolla, carapolla, carapolla, carapolla. Desde la Plaza del Pilar, un abrazo muy fuerte.